Cada mañana al despertar y en la noche al descansar, agradecemos la bondad que tiene Dios por el tiempo que nos brinda. Tiempo que transcurre para estar con ustedes, en la distancia, en el espacio, en el aire con las ondas de la radio. Pío XII Oruro inicia su trabajo en este día. Les invitamos a escuchar nuestra programación en idiomas quechua, aymara y castellano. Radio Pío XII Oruro es parte de la red Pío XII en Bolivia, con emisoras en Siglo XX Potosí, en onda corta 49 metros, 5.955 kHz, onda media 710 kHz, en Cochabamba, en 97.9 frecuencia modulada. Radio Pío XII es afiliada a Educación Radiofónica de Bolivia, también a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALED. Asimismo, a la Unión de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS. Nace el sol cada mañana para dar vida a la tierra. La radio marca los minutos de la vida. Muy buenos días, bienvenidos y disfruten de nuestra programación. Si Pransataki. Kusista si Pransataki. Hantaki. Warawarita. Uchiki. Sarta si Pransataki. Cabellos rubios como los reyes. Esa ovejerita no sabía querer, no sabía bailar, tampoco enamorar. Ahora me la llevo porque es mi querer, por la ovejerita me voy a 4:35. Transmitiendo desde Oruro, capital del folclore boliviano. Esta es Radio Pío 12 Oruro. Radio Pío 12. Vamos a escuchar a Bonanza y este tema que dice Promesa de Amor. Nuestra promesa de amor no morirá jamás. Viviré mi piel en tu piel. Y aunque el tiempo consuma nuestros años, te seguiré amando eternamente. La promesa de amor que hicimos tú y yo, tú y yo, se va a cumplir. Esta promesa tiene juramento, amor, entre tú y yo, entre los dos. Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer. Nadie va a romper el amor, jamás, jamás, nunca, jamás. Está con sangre escrita, con el corazón, tu corazón, mi corazón. Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer. Hasta enloquecer. Red Pio 12 Nechta. Rich Ari Nyawisitu. Rich Ari Nyawisitu. Rich Ari Nyawisitu. Uchasca. Radio Asismiquiche. Pio 12 Cochabamba. Pio 12 Oruro. Pio 12 Siglo 20 Bolivia Suyupa. Causa y ninches mantas y marispa. Caigua kichininchepi. Richari ñawisitu. Richari ñawisitu. Richari ñawisitu. Con más fuerza cuando desde el fondo de los recuerdos afloran los momentos más importantes de nuestras vidas. Abrimos el viejo telón de este programa. el álbum de los recuerdos. Mis amigos, los jóvenes de ayer, ya estamos listos para hojear este lindo álbum que tenemos, los jóvenes. El álbum de los recuerdos. Vamos a hojear juntos este nuestro pequeño álbum personal de cada uno de nosotros. Y nos vamos a trasladar a esos años lindos, a esos años infantiles, a esos años juveniles, a esos años poco más mayores. Los primeros momentos de la vida en pareja, los primeros hijos. A los niños, a los hijos cuando eran pequeños. En fin. Mis amigos jóvenes de ayer, bienvenidos. Bienvenidas a este encuentro dominical. El día que yo me muera, morirán todas las flores. El día que yo me muera, morirán todas las flores. En la losa de mi tumba cantarán los ruiseñores. Ruiseñores. Cantarán los ruiseñores. En la losa de mi tumba cantarán los ruiseñores, cantarán los ruiseñores. Enciendo la radio y escucho ya tu voz, en el aire la mejor programación, noticias, deportes y toda la información. Pío XII, la radio que se hace pueblo.